Oye, ya por fin estamos comenzando, como les dije, esta última edición de Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Oye, chiquillos, me van a tener que perdonar por lo atrasado del podcast, porque la verdad es que yo me agarré un resfriado el fin de semana y no podía hacer metalurgia, así de simple. Estaba muy mal de la garganta y de hecho todavía estoy un poquito... No sé si se me notará en la voz, pero todavía estoy medio mal, ¿ya? Así que nada, pero aquí, weón, siempre dándole duro al metal, weón, y le vamos a dar duro en este último episodio que yo se los digo, weón. Está filete, weón. La verdad es que me gustó mucho escoger los temas para este episodio porque la verdad es que está, weón, espectacular. Oye, antes que partamos con lo que tenemos para hoy día, lo que pasaba ahí recién, qué compadre, que estuvieron tocando hace ya una semana ya. Presentándose ahí en el teatro Teletón, y les digo, weón, fue espectacular, weón, dejó la cagada. Overkill, weón, con un sonido espectacular. Tienen que puro seguir haciendo eventos en el Teletón. De hecho, me encantaría, por ejemplo, que Épica, que también vamos a tocar Épica hoy día, tocar ahí en el teatro Teletón, que lo corrieron ahí para el teatro, o sea, lo pusieron en el teatro Caupolicán. Eso, bueno, ¿qué tenemos aparte de Épica? ¿Qué es lo que tenemos para hoy día? Como les dije, bueno, es el recuento de todos los eventos importantes que se podría decir, partiendo por Overkill, que también sacaron su disco Ironbound, weón. Que no toqué un tema del Ironbound porque la verdad es que ya lo he tocado bastante ese disco, así que preferí tocar algo más clásico con el tema Illumination, que era algo que lo tocaron, por supuesto, el pasado martes ahí en el teatro Teletón, weón. ¿Qué tenemos por ahí, Diego? Bueno, vamos a estar revisando recitales que se suscitaron en todo este tiempo. Estoy hablando de lo que pudo haber sido Metallica. También tenemos por ahí Venom, ¿cachai? No sé. También tenemos discos nuevos. Vamos a seguir escuchando lo nuevo de Darkthrone, que a pesar de todo yo lo incluí aquí en el recuento porque el disco está muy bueno. Behemoth, no sé, tenemos también por ahí lo nuevo de Unleashed, compadre, porque vamos a tener la última fundación de metales de esta temporada. También Undercroft, vamos a estar recordando ahí bandas chilenas Nuclear, que sacaron material, compadre, así que todo súper bien. También se viene The Gathering a Chile. Yo sé que The Gathering no es una banda metalera propiamente tal, pero como les dije, yo la había tocado, la otra vez le había comentado que venía The Gathering y ya se confirmó el recital. Ahí les voy a estar dando todos los detalles. Vamos a estar adelantando toda la cartelera de recitales en la que Metalurgia supuestamente va a estar ausente todo ese tiempo. Así que vamos a dejar hecha toda la pega, por así decirlo, para por lo menos un mes más, para que no los que escuchan no echen tanto de menos el programa. Y nada, vamos a comenzar al tiro. Y antes de empezar a revisar todo lo que fueron los discos del año, vamos a empezar con los recitales. Y vamos a saltar de Overkill, nos vamos a ir directo al thrash alemán de Creator, que fue una banda que se estuvo presentando en nuestro país junto con Exodus en el espacio Broadway, el criticado espacio Broadway, ahí el sábado 17 de octubre del 2009. ¿Qué puedo decir, weón? Creator la rompió, Exodus también, y como yo lo comenté esa vez, vi algo que no había visto en ninguna parte, eso de que pusieron a un cabro chico ahí en el escenario, weón, todo súper bien, una fiesta trachera, así que vamos a ir a recordar a Creator solamente por temas de tiempo, vamos a recordar a Creator, también me gusta tocar Exodus, pero aparte, bueno, Exodus toqué lo nuevo la semana pasada, así que no hay que tanto que quejarse, ¿eh? Nos vamos con este clásico del thrash metal, esto es Creator con Flag of Hate. It's time to raise the flag of time to raise the flag of hate. An actual woman died. His air pistols in the ass full of blood. My enemy is ready. The human soul. Trust to a war. To a demon soul. Yeah. Santiago, did you have fun tonight? So did we. Muchas gracias, follow me. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Metallica, ama Santiago! Oye, ya, ahí por fin, bueno, ahí pasaba Metallica con Seek and Destroy. Otro clásico. La verdad es que no le he metido esto en el galvanizado de oro porque ya iba a venir un galvanizado de oro muy especial, se los digo. Pero bueno, eso era Metallica que pasaba ahí, como dije, Seek and Destroy directamente desde la mesa de sonido. De ese recital que dieron aquí en Chile, en nuestro país, hace un par de meses ya atrás, que por lo que yo supe, bueno, la verdad yo no fui y me dijeron que estuvo espectacular, me dijeron que estuvo súper súper bueno para los fanáticos. La verdad que sí, me pareció que estuvo bastante bueno. Yo vi el setlist después y vi los comentarios, bueno, es Metallica. Como defectos que se pudieron mencionar, ojo que estas palabras no son mías porque obviamente yo no presencié el evento, pero por ahí leí que Lars Ulrich no tocó tan bien como en estudio, como toca realmente en los discos, y bueno, el tipo ya a lo mejor está fuera de forma, no sé. Eso fue una cosa, y que estaba pasado Guitar Hero, andaban caleta cabros chicos con polera Guitar Hero en el recital, pero es lógico, ¿eh? De alguna forma Metallica es un metal más comercial y que lleve el metal a los niños, yo creo que no tiene nada de malo. Yo creo que la gente, después esos van a ser futuros metaleros de verdad, ¿cierto? La mayoría, yo creo que es bueno que Metallica tenga ese acercamiento a los niños. Eso. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Hablando de recitales que se vienen, por así decirlo, no alter ego o Nemesis tampoco, no sé, pero el otro lado, el lado oscuro de Metallica, que estoy hablando de Megadeth, compadre, se van a estar presentando en nuestro país, por fin se confirmaron. Y ojo que la productora es la misma que trae a Metallica, weón. Así que ya se imaginarán los precios de la entrada. Bueno, no es tanto robo como el que fue Metallica, pero sin duda igual los precios están bastante, bastante altos. La entrada general tiene un precio de 25 lucas, pero les voy a contar bien cómo es el cuento. Van a estar tocando el 30 de abril en el Movistar Arena. Todavía no se sabe qué temas van a venir tocando. No creo que vengan con la gira del Rust in Peace, ¿cierto? Porque Megadeth anda celebrando en Estados Unidos la gira de los 20 años del Rust in Peace. Viene junto con Dave Ellefson, por supuesto, que fue el primer bajista de Megadeth, formación así oficial, digámoslo así, que volvió a la banda. No se sabe si vienen tocando el Rust in Peace. Es dudable que vengan tocándolo entero. Sin embargo, obviamente que van a tocar varios temas de ese disco. Y también vienen promocionando su último trabajo, el Endgame, que fue uno de los discos que salió el año pasado. No voy a tocar Megadeth porque la verdad es que me pareció que Megadeth sacó un disco bueno, pero si lo comparáis, por ejemplo, al Ironbound de Overkill, weón, Overkill le pega 10 patas en la raja a Megadeth, weón. Así que, ¿qué queréis que tengamos, weón? Bueno, el tema de la entrada van a estar a 25 lucas, pero desde el 21 hasta el 27 de marzo, es decir, toda esta semana que ya está corriendo, tienen hasta el sábado de esta semana, para los clientes de Entel PCS van a tener un descuento de un 20%. Esto quiere decir que la entrada les va a quedar en 20 lucas. Así que, si tienen la plata, weón, por último, si no tienen Entel PCS, díganle, weón, a un amigo que tenga el teléfono Entel PCS, weón, cómprame la entrada, weón, no hay ningún problema con eso. Eso, bueno, después la venta al público va a estar, y los clientes de Entel van a tener un 10% de descuento. Eso quiere decir que la entrada les va a quedar en 22.500. Hasta ahí yo encuentro que el precio es razonable. Ahora, el tema es que tenés que tener un teléfono Entel para poder comprar, y alguna gente obviamente no va a tener. La entrada general va a estar a 25 lucas, ¿ya? Bueno, obviamente, como le dije, no es tanto robo, pero puta, son 5 lucas, es harto, ¿me entendí? A 20 lucas, buen filete, pero bueno. Así están las cosas hoy en día, y como les digo, viene Megadeth a nuestro país 30 de abril. Así que todos los thrashers ahí a prepararse para ver una vez más al Colorado Mustaine, Dave Ellison y el resto de la gente nueva de Megadeth. Oye, ya, ¿qué tenemos en pauta? Ah, sí, pues vamos a seguir viendo recitales. Y esta es una mención especial, ¿eh? Me quiero salir un poquito hoy día en el programa. Yo creo que vamos a salir dos veces de la temática del metal aquí en el programa. Y vamos a ir a escuchar a una banda de hardcore que estuvo tocando el año pasado aquí en Chile. Y bueno, yo fui al recital, estoy hablando de Casualties. Y yo les conté, bueno, quedó la cagada. Y en ese recital llegaron los pagos y tirando bombas lacrimógenas. No, no lacrimógenas, bombas de humo para dentro del recinto, que fue el Teatro Novedades, que también ese fue un evento que marcó esta temporada, la caída del Teatro Novedades por parte del terremoto que tuvimos aquí en Chile, weón. Así que yo creo que también fue uno de los últimos recitales que vio la luz ahí en ese recinto. Y bueno, también rememorando la carrera de Casualties, weón, que es una banda hardcore que lleva bastante tiempo en la escena y no se da por vencido, siguen sacando material. Y nada, y el año pasado sacaron un disco llamado We Are All We Have, que fue el disco que vinieron promocionando a nuestro país. Así que voy a ir a escuchar un tema de hardcore. Espero les guste esto, y esto se llama Life Clone. We'll be right back. Oye, entonces, eso que estaba sonando ahí, por supuesto, era Venom, con el tema Countess Bathory, que también fue un tema que estuvieron tocando ahí el miércoles 9 de diciembre. De hecho, tocaron ahí en el Teatro Caupolicán, weón. Tuvo, weón, un clásico que haya venido Venom a nuestro país. Una banda que yo creo que se esperó por mucho tiempo. Yo lo que decía hace un par de meses atrás, weón, lo único, una de las únicas bandas que me falta por ver, weón, es Venom. Y los vi, weón, así que, weón, a toda raja. Bueno, espero que ustedes también lo hayan visto, weón, porque sabéis que el que se lo perdió, así de simple. Oye, chiquillos, vamos a seguir rápidamente con la música y vamos a seguir escuchando black metal, pero algo mucho más contemporáneo. Y ni tan contemporáneo, ¿eh? Estoy hablando de lo nuevo de Darkthron, el disco Circle of Wagons, que lo escuchamos hace un par de programas atrás, escuchamos el tema homónimo. Y vamos a ir a escuchar otro tema porque este disco, yo le había dicho, sale el 31 de marzo, ahora queda muy poquito. La otra semana ya sale, de hecho, el disco, así que bueno, a los que les gusta el black clásico, weón, les va a encantar este disco de Darkthron, weón. Ahí Fenris y Nocturno Oculto, weón, hicieron un disco de lujo. Y a los que no les gusta, porque ahí he leído muchos comentarios de que no les gusta esta especie de punk medio heavy metalizado que hace Darkthron, weón, bueno, aprendan realmente lo que es el black metal, si no, escuchen ahí los temas antiguos de Venom, sobre todo, weón. El mismo black metal es una cuestión super panqueta, weón. Así que nada, weón, vamos a darle a esto. Y esto es Darkthron, con el tema uno de los grandes temas que tiene este disco, Circle of Wagons, y el tema se llama I Am the Graves of the 80s. Metal. And bang your fucking ass! Satan Prometheus del Quantus Possum ad Satanitatem Tragunt. Espero haberlo dicho bien, el nombre del último disco de Gorgoroth que sacaron ahí el año pasado, weón, que está espectacular, weón. Y antes pasaba Darkthrone con otro discazo del black metal también, de Circle the Wagons, su disco Circle the Wagons, el tema I Am the Great of the 80s. Weón, ¿qué puedo decir de estas dos bandas? Bandas de alguna forma hermanas, y weón, desde ese momento, más o menos cuando Gorgoroth lanzó su última producción, y también ahí por ahí, en esa misma época, lanzó Immortal, también ahí estuvo lanzando su último disco. No lo metí aquí en el conteo porque la verdad es que, weón, o sea, estos dos discos son la raja. El de, podría mencionar también el de Bursum, el Velus, podría mencionar, como les dije, el de Immortal, ¿cachai? Todas estas bandas están volviendo a resurgir de las cenizas, por llamarlo de alguna forma. Ragnarok también, que hace un par de programas atrás lo escuchamos. Han sacado discos excelentes, weón, pero lamentablemente no se pueden congregar todos aquí en esta edición especial de Metalurgia, porque tenemos que revisar otros aspectos también del metal. Pero todos esos discos son buenos y se ha estado dando un revival muy rápido de lo que es el black metal, weón, que seguramente va a estar marcando tendencia esta nueva década. 2010-2020, un revival del black metal, weón, así como lo que pasó con el thrash en la década pasada. El thrash todavía está vigente, súper vigente, pero seguramente vamos a empezar a ver cambios, ¿ya? Lo chistoso es que el revival que se dio del thrash en la década pasada fue algo que se venía dando de los 60, que de alguna forma fue algo que venía repercutiendo de los 60, ¿ya? Entonces, acá lo que tendríamos sería algo que viene de los 70, que viene instaurándose hacia los 90 y volviendo a repetir de los 90 hacia adelante. Sé que a lo mejor puede parecer tonto lo que estoy diciendo con respecto al tema musical, porque ustedes saben que en el rock estaba en los 70 el hipismo, qué sé yo, en los 60, no sé, estaban los Beatles, ¿cachai? El rock and roll y toda esa onda. Pero yo voy más allá de la parte musical, sino que estoy hablando de un tema ya más estético, por así decirlo, de tendencia artística, todo ese tipo de cosas. Así que bien por Darkthrone y Gorgoroth, One, que sigan ahí dándole duro al black metal, no más, que es lo que mejor saben hacer. Oigan, chiquillos, vamos a ir a seguir revisando lo mejor acá, lo mejor de lo mejor aquí en Metalurgia esta temporada pasada, temporada que se nos va. Y uno de los grandes discos, la verdad es que yo estuve bastante en la duda si poner este disco o no. Me estoy refiriendo a lo nuevo de Behemoth, con su disco Evangelion, que para mí no ha sido el mejor disco que ha sacado Behemoth. Para mí el mejor hasta el momento ha sido el Demigod, porque con la cantidad de recursos que tenían en ese tiempo lograron hacer algo bastante, bastante bueno, un disco que a mí me voló la cabeza, y sacaron este año el Evangelion. Y por qué yo no lo puse, no lo quería poner en el recuento, pero al final terminé poniéndolo igual, porque fue una banda que, independiente de todo el fanatismo que yo pueda tener por Behemoth, estos tipos escalaron bastante este año, y con este disco Evangelion como que tuvieron, se abrieron mucho más y están logrando hacer llegar el metal pesado, hablándose de death y black metal, están haciéndolo llegar a las masas de alguna forma. Y nada, bueno, aquí lo tengo en mis manos, el Evangelion, lo estoy mirando, weón, y un disco con una presentación de lujo. Weón, no sé qué puedo decirte, weón. Espectacular, así que sin más preámbulos, vamos a ir a escuchar su single de este disco Evangelion. Esto es Of Fire and Void. nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Unleashed con Chief in Herhard de su disco 2010, la última fundición de metales de esta temporada, con el disco As Yggdrasil Trumbles. Así como le vino el terremoto a Chile, así es el nombre del disco, As Yggdrasil Trumbles. Yggdrasil, para los que no sepan, es el gran árbol de la mitología nórdica, de la cual ahí supuestamente, después de que pase el Ragnarok, ahí van a renacer un hombre y una mujer, ¿cachai? Y se va a volver a crear el mundo. Bien parecido esa parte a la Biblia, bueno. Eso ya. Oye, Unleashed, como les dije, con su disco As Yggdrasil Trembles. Para todos los fanáticos de esta banda también, media black, media dead, como lo que hace dijimos, que también lo que pasaba antes. Está súper, súper, súper bueno. Así que se lo recomiendo totalmente. Y bueno, como les dije, esa fue la última fundición de metales. Oye, chiquillos, vamos a entrar a la sección de metal nacional. Hay hartos discos de metal nacional que destacar. Yo la verdad que en un principio iba a tocar dos temas, pero dije, no, weón, es muy poco para tocar tampoco metal chileno, porque el año pasado salieron buenos discos de metal chileno. Pero en primera instancia vamos a comenzar con una banda que, si bien no sacó disco, Se vino a presentar a nuestro país por gira y hizo la gira más extensa que pudo haber hecho una banda chilena por su país hasta donde se conoce por el momento. Bueno, si alguien tiene que corregirme esa información, que me lo corrija, pero realmente lo dudo, porque Undercroft dejó la patada en bastantes ciudades del país. La banda hizo su paso por Puerto Montt, Coyhaique, Santiago y Valparaíso. También hay que recordar que también Undercroft estuvo presentando lo que fue, tal como pasaba ahí, que toqué Creator hace un rato atrás, junto a Exodus y Kingdom of Hate. Ahí se presentaron en el Chile Rocks número 2. Concepción también, Osorno, bueno, Valparaíso tuvieron ahí, ya lo dije, Rancagua, y no sé, tuvieron varias giras por Chile. Talca, Melipilla, compadre, Antofagasta, Iquique, Arica, Valdivia, compadre, y Temuco, bueno, y la cantidad de fechas, y eso que hubieron varias fechas en otras partes, así que, weón, felicitaciones por Undercroft, y nada, weón, y lo que vamos a escuchar después, una banda que sacó un bootleg, estoy hablando de Nuclear, el Moch Detonation, live, si quieren agregar el live, que fue hecho en el óxido, compadre, con un sonido espectacular. Yo creo que, no sé, deben ser pocas las bandas que te entreguen un disco así, ¿eh? Me refiero a un disco gratis, con MP3, con video y toda la wea, y que te lo entreguen gratis, weón. Weón, son pocas las bandas que hacen eso y con un sonido espectacular, weón. Hay bandas que han hecho disco en vivo con peor sonido que este, weón, y te cobran más encima. Así que, weón, felicitaciones por Nuclear de su Match Detonation Live. Vamos a ir con estas dos bandas. En primera instancia, Undercroft, con el tema adelanto de su producción, que todavía no sale a la venta. Vamos a ir a escuchar la versión preliminar, El Triunfo de la Muerte, y después Nuclear con The 11th Block. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. We'll be right back. Chicos, y la vez blanca. Oye, ya, entonces, ese era Nuclear, como le dije, con su tema de 11th Block, compadre. Y antes, Undercroft con el Triunfo de la Muerte. Me parece que la locución pasada no lo anuncié, weón. No dije el nombre, bueno, no importa. Triunfo de la Muerte, que es el nombre, supuestamente, del disco nuevo que va a sacar Undercroft, compadre. Haciendo a la muerte del tarot, por si acaso, la carta, el arcano número 13. El Triunfo de la Muerte y 11th Block de su Much Detonation Live, su bootleg oficial. Hoy, chiquillos, vamos a seguir escuchando metal chileno, porque como les dije, salieron bastantes discos buenos el año pasado que cómo se me ha que recordar. Y uno de los grandes discos que encuentro yo, y también más que gran disco, un reconocimiento para los chiquillos de Perpetuum, compadre, que fueron uno de los entrevistados en Metalurgia, que sacaron su disco Gradual Decay of Conscience. No sé, weón, ¿qué puedo decir de este disco? Que lo que ya no se ha dicho ya realmente, porque la verdad es súper bueno. Una amalgama entre sonidos de death metal y black, más de repente tirado para el black, pero tal como los chiquillos ahí dijeron en su entrevista, ellos no son black propiamente tal, porque de letras de black metal no tienen casi nada, más que nada una especie de crítica a la sociedad del mundo que estamos viviendo hoy en día. Y no sé, un análisis, se podría decir, bastante profundo. Yo sé que los chiquillos de repente de Perpetuum miran en menos su trabajo, ¿eh? Lo tiran como talla de repente, pero no, la verdad es que les quedó súper bueno el disco, chiquillos. Yo por eso lo quiero destacar aquí nuevamente en Metalurgia. Y la última noticia que yo supe de Perpetuum es que estos compadres mandaron su disco mandaron algunas copias para Japón y las vendieron todas. Así que felicitaciones por ello, así que muy bien. Eso, y después lo que vamos a ir a escuchar después, yo creo que a la vuelta mejor les voy a decir qué es lo que suena, porque también es otra gran banda del metal chileno que lanzaron disco el año pasado y también hicieron un gran logro. Así que nada, esto es Perpetuum y después una banda sorpresa, en primera instancia Perpetuum con Into the Deepest Darkness de su disco Gradual Decay of Conscience. We'll be right back. Entonces eso era Poem Arcanus con el tema Mars Lullaby de su Timeline Symmetry, disco 2009, que yo tengo que decírselo muy a modo personal mío, Pues Marcanus no es una banda que me haya gustado en sus trabajos anteriores, ni en Arcane 13, ni el Telluric Manifesto, todo, no sé, todos los trabajos antiguos de Pues Marcanus no me llamaba la atención, a excepción del tema Circos, que por un tema personal mío me gusta ese tema. Pero sacaron este disco Timeline Symmetry y les puedo decir que es el primer disco de Pues Marcanus que me gustó. Independiente de eso, yo sé que a mucha gente le gusta Pues Marcanus y este disco está increíble, weón. Así que nada, bueno, un gran aplauso y un reconocimiento para Poema Arcanus con ese su disco Timeline Symmetry y el tema que pasaba ahí, Mars Lullaby. Y antes pasaba Perpetuum, como le había dicho, Into the Deeper Darkness de su disco Gradual Decay of Conscience. Ya, vamos a volver al metal internacional. Yo sé que a lo mejor pueden haber habido muchos discos en el resto de la temporada que pasó aquí en Metalurgia, pero que la verdad es que hay que dejar un espacio para bien poquito. O sea, me refiero que no va a alcanzar el tiempo para hacer todo el metal chileno, así como con todos los discos que realmente deberían hacerse, weón, de la temporada, weón. Así que nada, vamos a seguir. Y también otra de las bandas que vino a nuestro país fue Moonspell junto a Tiamat, que hicieron un buen recital. Yo no asistí a ese recital, pero por lo que me contaron estuvo espectacular, weón. Así que, weón, todo súper bien. Bueno, por un lado Moonspell, ¿cachai? Y por otro lado Tiamat. Ahí pasó una cosa curiosa. Iba a telonear Mar de Grises, si mal no recuerdo. Y Tiamat exigió que no quería telonero. No entiendo por qué razón, pero a los Mar de Grises siempre le pasa esa cuestión, ¿eh? Son Jetta, weón. Yo recuerdo para Épica el 2008 iban a telonear a Épica y también se les funó el teloneo. De hecho, hicimos especial aquí de Épica en Metalurgia y toqué Mar de Grises. Y no pasó nada, güey. Pero bueno, son cosas del fútbol, así que eso. Y vino Moonspell a nuestro país junto con Tiamat, como les dije. Estuvieron tocando también ahí en el Teatro Caupolicán. Eso fue ahí el 14 de noviembre, en el Teatro Teletón. Y nada, güey, así que vamos a recordar un poco. Si bien no está el registro oficial de lo que tocó Moonspell, vamos a recordarlos con un tema de su último disco en vivo, Lusitanian Metal. Y nada, weón. Esto está Chacal, un clásico también. Esto es Opium. Surprise! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Ninfas de Acero. Oye, ya chiquillos, entonces eso era Épica con el tema Born to Ascender de su Design Your Universe. Otro disco que yo entré en como una especie de... No sabéis si ponerlo dentro de lo mejor, pero sí alcanzó este recuento. Pero más que nada por el hecho de que están viniendo a nuestro país. Y eso sería el próximo 14 de abril a las 21 horas, compadre. También un recital que se viene súper, súper bueno. Por el hecho de que Épica es una banda que está siempre en constante gira y sacando discos. De hecho, Épica ya anunció el sucesor de Design Your Universe para el 2011. Así que todo bien por Simon Simons, Mark Jansen y el resto de la gente de Épica, que también vienen a estrenar un nuevo guitarrista, Isaac, compadre, que también venía de God the Throne, al igual que su compañero Arian en la batería. Oye, eso po. Bueno, les dije, ¿no? La entrada de Épica están a 18.000 pesos. Sistema de Ticketmaster también la pueden encontrar en la Knife, compadre. Así que todo bien por Épica, weón. Si les gusta toda la onda de... De hecho, ni iba a ser cantante lírico, pero yo me he dado cuenta, y la gente pudo haber apreciado ahí en ese tema Born to Ascender, que Simon Simon ya no está cantando tan lírico. De hecho, sigue muy detrás los pasos de Floor Jansen, que ahora recién terminó de grabar su disco, su último disco, el disco de Revamp, que dijo que está chacal. Así que yo realmente de Floor Jansen ese disco sí que lo estoy esperando, pero eso ya sería para la próxima temporada de Metalurgia, lo estaríamos tocando aquí. Oye, ya, vamos a seguir ahora porque también unos compatriotas de The Gathering están viniendo a nuestro país a unos pocos días antes de lo que sería el recital de Épica. Estoy hablando de The Gathering. Yo dije que iba a tocar The Gathering hoy día por un tema de que este recital, si bien no entra en la categoría de metal, ya se va mucho más para un lado que se sale hasta del rock de repente incluso. Yo también quiero destacar a The Gathering, sí, porque sacaron el disco llamado The West Pole. No lo había tocado aquí en Metalurgia porque, como les digo, esto no corresponde a metal. Pero esta es la segunda excepción que voy a hacer el día de hoy, porque la verdad es que este disco, weón, está pero maravilloso. Yo lo escuché y fue un orgasmo, se los tengo que decir, weón. Está demasiado bueno este disco. Yo pienso que el cambio de vocalista a The Gathering lo hizo muy bien. Yo todavía recuerdo conversaciones con mi amigo Nicolás, de Collapse, compadre. Estuvimos ahí conversando y él me decía, no, pero es que ya no va a volver a hacer lo mismo, porque se fue a Neke Van Giersbergen y qué sé yo. Weón, llegó Silje a la banda, weón, y el disco que sacaron es pero maravilloso. Yo, para mí, el Home del 2005, creo, el disco el Home, para mí simplemente fue una copia del How to Measure a Planet. Bueno, no lo encontré tan bueno. Encuentro que la banda estaba decayendo, y en el momento que estaban decayendo, los weones se fue a Next de la banda y le hizo bien, le hizo súper bien. Es como cuando se fue Ozzy y entró Dio, weón, una cosa así, weón. No quiero decir que, claro, guardando la distancia, que Ozzy está hecho mierda hoy día, pues, weón, y Next no está hecha mierda. Tiene su proyecto Agua de Anís, que esa cuestión es como para que la toquen en la Play FM, y yo no lo tocaría simplemente aquí en Metalurgia porque ya se sale mucho, se va muy a la cresta del metal. The Gathering sí, porque tiene sigue manteniendo su pasado, pero los vamos a ir a escuchar con un tema muy piola. Pero antes tengo que pasarle la información, porque The Gathering, como les dije, está viniendo a nuestro país el próximo 11 de abril en el Teatro Caupolicán. La entrada está a 7 lucas más un alimento no perecible. ¿Esto por qué? Porque estos tipos están tocando para recaudar plata para la gente afectada para el terremoto en Chile. Esto se hizo de una forma muy flash, yo ya lo había dicho ya. Así que no, weón, todo bien por The Gathering, weón. Un precio espectacular, y toda la plata que salga va a ir para la gente del terremoto. Así que un aplauso para The Gathering, weón. Yo creo que ninguna otra banda extranjera ha hecho eso. No, la verdad es que Aneke iba a hacer un recital en Holanda, pero también iba a donar la plata a Chile, pero también se canceló. Tengo entendido que Criminal también va a hacer un recital en Europa y va a donar la plata, un techo para Chile, pero ya Criminal son chilenos. Así que, bueno, un aplauso para The Gathering, y mención muy, muy especial aquí en la Diva de Acero para Silje y el resto de The Gathering, weón. Bueno, los voy a dejar con un tema muy, muy piola. Les pido en ese sentido una especie de comprensión a los que no les gusta esta música, pero yo les digo, está la raja. Este disco de West Pole es espectacular, es una maravilla, weón. Así que nada, esto es el último single, el último video de The Gathering, que sacaron ahora en enero, creo, en febrero parece que fue. Eso, espero que les guste esto, y de ahí volvemos con el metal. Esto es The Gathering con No Bear the Call.

Blaze Bayley se está presentando el próximo sábado 10 de abril de 2010 a las 21 horas en el Rock y Guitarras. Ojo que se cambió el recinto, ¿ah? Se cambió, no, o sea, se cambió la fecha, estoy puro jugando. Se cambió la fecha porque iba a haber una fecha en Puerto Montt, pero entenderán que por el terremoto no se puede. Así que esto es en José Pedro Alessandri, 233, esquina Doble Almeida. El ex vocalista de Iron Maiden, pero bueno, yo creo que no hay que recordar a Blaze Bayley porque cantó. Ese fue su trampolín de alguna forma, por decirlo, pero bueno, hay que reconocerle a Blaze Bayley su carrera solista, weón, porque tiene súper buenos discos, weón. Eso, banda invitada a concierto el sábado 10 de abril, como le dije, a las 21 horas en el Rock y Guitarras. El valor de las 200 primeras entradas están a 10 lucas. Después la entrada general va a estar a 12 lucas y 15 lucas el día del show. Sistema a la venta de Ticketmaster, Falabella, Cinehoids, sin recargo en las tiendas de Knife, Mackie Rock y Rock Music del Eurocentro. Y la Rock Music también tiene una tienda en el portal Lion, así que ahí pueden encontrar las entradas para Blaze Bayley en Chile. Eso. Oye, ya vamos a seguir el recuento y vamos a apurar porque la verdad es que saben que queda harta música que tocar todavía y se nos está agotando el tiempo. Así que vamos a optimizar y vamos a ir a escuchar el proyecto de River Owens junto a Richard Christie y Steve DiGiorgio. Estoy hablando de Charred Walls of the Dam. Un discazo, weón, discazo. Que salió ahora hace muy poquito, weón. Y por fin se volvieron a juntar Richard Christie con Steve DiGiorgio. Relacionó con lo que está sonando de fondo, que es Death. Obviamente que no tocaban ahí en ese disco. Que lo que está sonando de fondo es Crystal Mountain. Pero estos dos tipos estuvieron tocando en Death. Y más aún que estuvieron tocando en Isis Earth en diferentes etapas de la banda, como lo que fue también Reaper Owens. Así que este es como el grupo, no sé si de los picados, pero de alguna forma se juntaron estos músicos ahí y dejaron la cagada con un discazo que no voy a seguir diciendo cuestiones porque la verdad es que sobran las palabras. Espero les guste esto de su disco homónimo, Charred Walls of the Dam, el tema The Darkest Eyes. Rhyme. A fascination with the human complex. ¿Saben? Yo me estaba recordando de que... de que River Owens vino a nuestro país el año pasado. Así es, vino el año pasado. Yo, la verdad, se me había olvidado esa cuestión ahí. Pasaba Charlotte Walsh of the Damned. Puta, ¿qué le puedo decir? Bueno, para mí ese recital, no, si bien no estuvo malo, yo esperaba más de River Owens, teniendo un disco solista llamado Play My Game, que no está aquí en este recuento. Que viniera a presentar más temas de ese disco y no tanto cover ayudas, compadre. Que si bien no está mal, weón, yo creo que de repente, ¿para qué tanto cover, weón? Y cuando estamos en un país, weón, que está lleno de tributos, compadre, weón, puta, ¿qué se le puede hacer, weón? Uno de repente prefiere escuchar cosas más originales, weón. Pero bueno, lo que pasaba ahí recién no era Charlotte Walls of the Dam, por cierto, era 3 Inches of Blood, una banda de Canadá que sacaron un disco llamado, en 2009 también, por supuesto, llamado Here Waits Die Doom. Un disco, weón, espectacular, por decirlo menos, weón, porque... no sé, weón, está la raja, weón, la raja. Así de simple, weón, que una banda de dos vocalistas, weón, que dentro de lo que es el metal canadiense son bastante... innovadores, por así decirlo. No, ni tanto, porque son bastante heavy metal, pero lo mezclan con cosas bastante pesadas, weón. Así que ahí está su aporte al metal, weón. Y siempre ahí dándole duro, weón. Tienen discos bastante buenos estos tipos, 3 Inches of Blood. Así que entran en lo mejor de metalurgia. Chiquillos, vamos a seguir con pegados con el heavy metal. Nos vamos a ir de Canadá a Suecia, compadre, con Lion's Chair, esta banda que sacaron hace finales del 2008 el disco Dark Hours. También, weón, muy muy bueno, weón, un tipo que asemeja su voz bastante a la de Ronnie James Dio, weón. Esta banda tenía una evolución enorme, pasando del metal progresivo al heavy metal derechamente, weón, y sacaron un disco, como les dije, Dark Hours, que fue catalogado por... el mejor disco de heavy metal del año allá en Suecia. Así que nada, ¿qué más les voy a decir? Pues bueno, vamos a escuchar mejor. Esto es Full Metal Jacket, Lion's Chair, en Metalurgia. We'll be right back. guitar. Two guitars, actually. One guitar is never enough. Two guitars. Stereo. Mr. Dave Murray, please. And now, a word from our sponsor. Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell, our trip begins. Seven downward slopes, seven bloody hopes, seven are your burning fires. Wait for it. We'll be right back. Eso era entonces Iron Maiden con Flight 666, de su disco Flight 666, el tema Moonchild, compadre, de originalmente del Seven Son. Ustedes dirán, puta, este weón ya puso Maiden de nuevo, weón. Pero la cuestión es simple. Quiero que entiendan que más allá del fanatismo por Maiden, fue probablemente el primer concierto que fue después de que terminó la temporada de Metalurgia pasada. De hecho, no, probablemente fue, de hecho. Y quiero recordarlo más allá del recital en sí, todas las cosas que ha hecho Maiden en el último tiempo. Fly 666, para los que no saben, ahora la están dando en el TV Cable. Ya, yo creo que, no sé, pocas las bandas que han logrado a llegar así, weón, que te pasen tu película, weón, en el TV Cable. En el HBO, de hecho, la están dando la gente que tiene cable. Primero estuvo en el Plus y ahora está en el HBO normal, weón. Lo único que falta, weón, es que Iron Maiden termine llegando, weón, el próximo año, a que la estén pasando en el Televisión Nacional o alguna cuestión así, weón. Porque, weón, Maiden, los logros que ha hecho, weón, yo creo que no lo ha hecho ninguna banda de heavy metal. Y eso es lo que yo quiero destacar realmente. Por eso toqué un tema del Flight 666. No es que sea de lo mejor en términos musicales de discos de lo que ha salido en el año, sino que quiero que se entienda el reconocimiento para Iron Maiden en general. La gira que hicieron en el Software Back in Time y las dos veces que vinieron a nuestro país, llevar más de 60.000 personas al Club Hípico, cosa que no, bueno, Metallica estuvo muy cerca de lograrlo, de llegar al, creo que hicieron 55.000 personas, una cosa así. Yo gacho, si la entrada hubiera estado el precio que estuvo Maiden, de más que lo igualan. Aunque por cifras no oficiales se vendieron 8.000 tickets de cortesía, que no debería ser solo la productora, pero bueno, se vendieron 8.000 tickets de cortesía aparte. Ya, entonces estaríamos hablando de 68.000 personas. Así que nada, weón, grande por Iron Maiden, weón. ¿Qué puedo decir, weón? Y como les digo, los que no han visto Flight 66, que también llegó al cine, ¿me entendí? O sea, una banda de heavy metal que tenga un estreno de su película en el cine, weón, es algo súper relevante, weón. Así que súper bien por Iron Maiden. Y ojo, que para celebrar los 30 años del disco Iron Maiden, está viniendo a nuestro país Paul Diano, el primero de abril. Esto ya es lo último recital del cual tengo que hablarles. Está tocando... el 1 de abril está empezando la gira, porque va a ser una gira por nuestro país. Paul Diano estaría tocando el 1 de abril en el Teatro Copolicán, el 2 de abril en Antofagasta en el Rock and Soccer, el 3 de abril en Valparaíso en el Huevo, edición especial. Y esto, la verdad, yo no sé. El 4 de abril en Puerto Montt, no ha habido ninguna información si se cancela o no, en el Arena Puerto Montt. La entrada está a la venta, súper barato, compadre, 6.000 pesos, costo por servicio. Es más costo por servicio, esto sería en el Ticketmaster Cinehoids, para ver el Cinehoids. Y el mismo día en la puerta del evento está a 9 luquitas. Ahí Paul Diano ya está tocando ya la próxima semana, ya, pues, compadre. A ver, déjenme cachar. Déjenme ver aquí el calendario. Sí, por próximo jueves estaría tocando Paul Diano en nuestro país. Eso. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, de telonero no le puedo decir los teloneros porque es un tributo. Así que eso, va a estar tocando ahí Paul Diano. Y la gracia de este show es que va a estar tocando en su integridad el disco Iron Maiden entero. Porque el tipo va a estar celebrando los 30 años del disco donde debutó Iron Maiden. Así que chacal, totalmente chacal. Ya, con esto ha terminado el programa de hoy día. Y lo otro que quería comentarles antes de que nos vayamos, que tenemos el correo metalurgia93@yahoo.cl. como siempre, ahí ustedes pueden escribirme sugerencias, preguntas, dudas, lo que a ustedes se les ocurra. Vamos a despedir, como les dije, hoy día va a haber un tema súper especial en el Galvanizado de Oro. Y quiero destacar que este también fue un recital el año pasado que yo no esperé ver. Yo nunca esperé ver a Ronnie James Dio junto a la formación original de Heaven Angel. De Black Sabbath estoy hablando, obviamente, de Heaven Angel, y que sacaron su disco el año pasado, The Devil You Know. Yo quiero decir, por favor, esta es mi opinión personal, pero quiero decir que para mí este es el mejor disco de metal que salió el año pasado, desde su inicio, sí, desde el momento que yo escuché, que fue el primer estreno en la Fundición de Metales de Metalurgia la temporada pasada. Heaven Angel, weón, para mí la rompió y sacaron un disco que para mí fue insuperable. Para mí este es el discazo del año y por lo tanto quiero darle el Galvanizado de Oro. Yo sé que este tema no tiene ni siquiera tiene con juego un año, weón, pero desde que salió, pero weón, yo quiero decir que este tema nació siendo un galvanizado de oro. Así que, weón, yo les digo que quiero decirle que este tema, weón, por algo lo metí aquí en el galvanizado de oro y no metí ninguno de los temas anteriores que perfectamente pudieran haber sido Metallica, Iron Maiden, qué sé yo, y muchas de las otras bandas que hemos escuchado hoy día, Moonspell, ¿cachai? No sé, weón, así que eso, espero que hayan disfrutado este programa y nos estamos escuchando en abril, después del recital de Épica. Nos vemos en un mes más, nos escuchamos en un mes más y espero que le haya gustado a la gente que siempre escucha Metalurgia y a la gente nueva que se integró en toda esta temporada, que escuchan siempre el podcast. Espero que lo hayan disfrutado y espero que disfruten este galvanizado de oro, Heaven and Hell con Bible Black. Nos escuchamos la próxima temporada. ¡Chao! Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es Un Galvanizado de Oro.